Había una vez un Y rey. cuando lograron. Había una vez en una casa unos pequeños soldaditos de plomo. Los soldados. Y al día siguiente se despertó. Cuando lograron subir a la cama de Gilito, un pedazo de el madera. Rey Bubi se le abrieron los tanto, ojos. Al lobo le entró mucha sed y se acercó al pozo. Tan enfermos y tan pobres. Hola, niños, ¿qué están? Pero el soldadito cojo se tenía en pie. Pero el hecho fue que un buen día. Hola, mentecitas frescas. Les habla Fabio García Ortiz y están escuchando el programa Érase una vez. Este es nuestro programa número 7 dedicado a leer el libro Las aventuras de Pinocho. Nuestro querido Pinocho no logra salir de un problema y ya está de nuevo metido en otro. Pero muchos de sus enredos los arma porque está aprendiendo, quiere explorar nuevas formas de vivir y porque busca beneficiar a las personas que quiere. Así es la vida. Las personas que innovamos, que tratamos de descubrir cosas nuevas, de inventar, de construir una vida más interesante y rica, somos quienes más cosas hacemos, y por lo tanto, y necesariamente, quienes nos equivocamos más, como a Pinocho. Así que no debemos preocuparnos demasiado por nuestros errores, solo aprender de ellos y seguir viendo cómo construir nuestra propia vida con lo que tenemos a mano y de la mejor manera posible. Por lo menos en nuestro programa pasado, Pinocho quedó libre de nuevo. Veamos si al fin logra reunirse con su padre. Capítulo 23. Apenas Pinocho dejó de sentir el peso humillante del collar, se dedicó a correr a través de los campos y no se detuvo ni un solo minuto, hasta que no alcanzó el camino principal que debía conducirlo hacia la casita del hada. Al llegar al camino principal, se volvió y miró abajo a la llanura, y divisó a simple vista el bosque, donde infortunadamente se había encontrado a la zorra y al gato, y vio, en medio de los árboles, alzarse la punta del gran roble, en el cual había estado colgado. Pero por más que observaba, no le fue posible descubrir la pequeña casa de la hermosa niña del pelo turquesa. Entonces tuvo una suerte de triste presentimiento. Y poniéndose a correr con toda la fuerza que quedaba en sus piernas, se encontró en pocos minutos en el prado donde una vez se levantó la casita blanca. Pero la blanca casita no estaba. Había, en cambio, una pequeña roca de mármol en la cual se podían leer estas dolorosas palabras. Aquí yace la niña del pelo turquesa, que murió de dolor tras haber sido abandonada por su hermanito Pinocho. Cuando la marioneta mal pudo deletrear estas palabras, bueno, imagínense cómo quedó. Cayó postrada en el suelo y cubriendo con mil besos el mármol fúnebre, estalló en lágrimas. Lloró toda la noche y la mañana siguiente al alba seguía llorando a pesar de que en sus ojos no quedaban ya lágrimas. Y sus gritos y lamentos eran tan desgarradores y agudos que todas las colinas alrededor repetían su eco. Y llorando, decía, «¡Oh, hadita mía! ¿Por qué te moriste? ¿Por qué en vez de ti no me morí yo, que soy tan malo, mientras que tú eres tan buena? ¿Y mi padre, dónde estará? ¡Oh, hadita mía, dime dónde puedo encontrarlo, porque quiero estar con él, y nunca, nunca, nunca más abandonarlo! ¡Hadita mía, dime que no es verdad que estás muerta! Si de veras me quieres, si quieres a tu hermanito, resucita, vuelve a la vida como antes. ¿No te disgusta verme solo y abandonado por todos? Si llegan los asesinos, me colgarán de nuevo en la rama de un árbol, y entonces sí que moriré para siempre. ¿Qué quieres que haga solo en este mundo? Ahora que te he perdido a ti y que no está mi padre, ¿quién me dará de comer? ¿A dónde iré a dormir por las noches? ¿Quién me hará una chaquetica nueva? ¡Ah! Sería mejor, 100.000 veces mejor, morir de una vez. Sí, quiero morir. Y mientras se desesperaba de este modo, intentó arrancarse el pelo. Pero su pelo, al ser de madera, no podía ni siquiera agarrarse. En ese momento pasó por arriba un enorme palomo, que planeando lento con sus alas extendidas, le gritó desde una gran altura. «Dime, niño, ¿qué haces allá abajo?» ¿No lo ves? Lloro, dijo Pinocho alzando la cabeza hacia la voz y restregándose los ojos con las mangas de la chaqueta. Dime, añadió ahora el palomo. ¿No conoces, por casualidad, entre tus compañeros, una marioneta que tiene por nombre Pinocho? ¿Pinocho? ¿Dijiste Pinocho? Repitió la marioneta saltando de repente. ¡Yo soy Pinocho! El palomo, ante esta respuesta, descendió velozmente y fue a posarse en tierra. Era más grande que un pavo. ¿Entonces conoces a Gepeto? Preguntó a la marioneta. ¿Que si lo conozco? ¡Es mi pobre padre! ¿Acaso te ha hablado de mí? ¿Me puedes llevar a él? ¿Está vivo? Respóndeme, por favor. ¿Sigue vivo? Lo dejé hace 3 días en una playa, junto al mar. ¿Y qué hacía? Se fabricaba un bote para atravesar el océano. Hace más de 4 meses que ese pobre hombre recorre el mundo buscándote, y no habiéndote podido encontrar, se le metió en la cabeza buscarte en los lejanos países del Nuevo Mundo. ¿Cuánto hay de aquí a la playa? Preguntó Pinocho con incontenible ansiedad. Más de 1000 kilómetros. ¿1000 kilómetros? ¡Oh, palomo mío! ¡Qué bueno sería tener tus alas! Si quieres ir, yo te llevo. ¿Cómo? A horcajadas, sobre mi grupa. ¿Pesas mucho? ¿Pesar? Al contrario, soy ligero como una pluma. Y ahí, sin decir más, Pinocho saltó sobre la grupa del palomo y, poniendo una pierna acá y la otra allá, como hacen los jinetes, gritó todo contento. ¡Galopa, galopa, caballito, que me urge llegar pronto! El palomo emprendió el vuelo y en pocos minutos llegó tan alto que casi tocó las nubes. Al llegar a esta altura extraordinaria, la marioneta tuvo la tentación de volverse hacia abajo y mirar, y esto le produjo tanto miedo y tales mareos que, para evitar el peligro de caerse, se agarró con los brazos muy fuerte del cuello de su emplumada cabalgadura. Volaron todo el día. Al atardecer, el palomo dijo: «Tengo mucha sed». «Y yo mucha hambre», añadió Pinocho. «Detengámonos en este palomar unos minutos y luego reanudaremos el viaje, para llegar mañana al despuntar el alba a la playa junto al mar». Entraron en un palomar desierto, donde solo había una palangana llena de agua y una canasta repleta de arvejas. La marioneta en su vida había podido soportar las arvejas. Su sola mención le daban náuseas y le revolvían el estómago. Pero esa noche se las comió hasta reventar, y cuando iba a terminar se volvió al palomo y le dijo: «Nunca hubiera creído que las arvejas eran tan ricas». «Hay que convencerse, niño mío», replicó el palomo, «que cuando hay hambre uno come lo que hay, y en estos casos incluso las arvejas resultan exquisitas». El hambre no se pone con caprichos, ni sabe de antojos. Hicieron una corta siesta, descansaron y volvieron a volar. A la mañana siguiente llegaron a la playa junto al mar. El palomo dejó en tierra a Pinocho, y para ahorrarse la molestia de que le agradecieran el hecho de haber realizado una buena acción, retomó el vuelo y desapareció. La playa estaba llena de gente, que gritaba y gesticulaba mirando hacia el mar. «¿Qué sucede?», preguntó Pinocho a una viejita. «Sucede que un pobre padre, al perder a su hijo, se le ocurrió meterse en un bote para ir a buscarlo más allá del mar. Y el mar hoy está picado, y el bote está a punto de volcarse». «¿Dónde está el bote?» «Míralo, allá», dijo la viejita señalando un pequeño bote, que visto a la distancia parecía la cáscara de una nuez, y adentro un hombre pequeñito, pequeñito. Pinocho dirigió su mirada hacia esa parte y, después de haber observado atentamente, lanzó un grito agudísimo. «¡Ese es mi padre! ¡Ese es mi padre!» Entretanto, el bote, batido por las olas, ora desaparecía entre las grandes oleadas, ora volvía a flotar. Y Pinocho, empinado sobre la punta de una roca, no paraba de llamar a su padre por su nombre y de hacerle señales con las manos, con el pañuelo e incluso con el gorro de su cabeza. Y al parecer Gepeto, a pesar de estar muy lejos de la playa, reconoció a su hijo porque se quitó también el gorro y, haciendo infinidad de gestos, le dio a entender que con gusto volvería, pero el mar estaba tan picado que le impedía remar y así aproximarse a la tierra. De repente se elevó una ola gigante y la barca desapareció. Esperaron a que el bote volviera a flote, pero no se dejó ver de nuevo. «¡Pobre hombre!», dijeron entonces los pescadores que se habían reunido en la playa, y murmurando una oración, se dispusieron a regresar a sus casas. Pero en un momento oyeron un grito desesperado, y mirando hacia atrás, vieron a un jovencito que en la punta de un peñasco se tiraba al mar gritando. ¡Quiero salvar a mi padre! Pinocho, al ser de madera, flotaba fácilmente y nadaba como un pez. Ora se veía desaparecer bajo el agua, llevado por el ímpetu de la marea. Ora reaparecía con una pierna o un brazo, lejísimos ya de la tierra. Al final lo perdieron de vista y no lo vieron más. «Pobre muchacho», dijeron entonces los pescadores que se habían reunido en la playa, y murmurando una oración, se dispusieron a regresar a sus casas. Capítulo 24. Pinocho, animado por la esperanza de alcanzar a ayudar a su pobre padre, nadó toda la noche. ¡Y qué horrible nadada que fue! Diluvió, granizó, tronó pavorosamente, y hubo ciertos relámpagos que hacían que pareciera de día. Al alba, logró ver a poca distancia una larga franja de tierra. Era una isla en medio del mar. Entonces hizo todo lo posible por llegar a aquella playa, pero sin éxito. Las olas, persiguiéndose y montándose, jugaban con él, como si fuera una ramita o un pedazo de paja. Al final, y para su fortuna, se levantó una ola tan potente e impetuosa que lo arrojó a la arena de la orilla. El golpe fue tan fuerte que al estrellarse contra el suelo le crujieron todas las costillas y todas las coyunturas, pero se consoló de inmediato diciendo: ¡Ay! ¡De la que me salvé una vez más! Y al tiempo, poco a poco, el cielo se serenó. El sol se dejó ver en todo su esplendor y el mar se tornó tranquilísimo y bueno como el aceite. Entonces la marioneta extendió sus ropas al sol para secarlas y se puso a mirar aquí y allí si por casualidad, en aquella inmensa extensión de agua, había un bote con un hombrecito adentro. Pero después de haber visto bien, no vio nada ante sí más que el cielo, el mar y la vela de algún barco, pero tan lejana que parecía una mosca. «Si supiera al menos cómo se llama esta isla», decía. «Si supiera al menos si esta isla está habitada por gente de bien. Quiero decir, por gente sin el vicio de colgar niños de las ramas de los árboles. ¿A quién se lo puedo preguntar? ¿A quién? Si aquí no hay nadie». Esta idea de encontrarse íngrimo solo en medio de aquel gran país deshabitado le produjo tal melancolía que estuvo a punto de ponerse a llorar. Cuando de repente vio pasar, muy cerca de la orilla, un gran pez que se paseaba tranquilamente, con toda la cabeza fuera del agua. No sabiendo su nombre para llamar su atención, la marioneta le gritó fuerte para hacerse oír. —¡Hey, señor pez! ¿Me permitiría hacerle una pregunta? —Incluso dos —respondió el pez, que era en realidad un delfín muy elegante, de los que había pocos en todos los mares del mundo. —¿Me haría el favor de decirme si en esta isla hay algún lugar donde se pueda comer sin peligro de ser comido? —Sí, por supuesto —respondió el delfín—, pero se encuentra un poco lejos de aquí. ¿Y qué camino debo tomar para llegar allá? Debes tomar ese sendero de allí a la izquierda e ir derecho siguiendo tu nariz. No hay modo de que te pierdas. Dígame otra cosa. Usted que anda todo el día y toda la noche por el mar, ¿de casualidad no se ha encontrado con el botecito en el que andaba mi padre? ¿Y quién es tu padre? El padre más bueno del mundo, así como yo soy el hijo más malo que se pueda imaginar. —Con la borrasca que ha hecho esta noche —respondió el delfín—, el botecito se debe haber hundido. —¿Y mi padre? —A esta hora se lo habrá tragado el terrible tiburón que desde hace unos días ha venido a propagar el exterminio y la desolación en nuestras aguas. —¿Acaso es tan grande ese tiburón? —preguntó Pinocho, que ya comenzaba a temblar de miedo. —¿Que si es grande? —respondió el delfín—. Para que te hagas una idea, te diré que es más grande que una casa de 5 pisos y que tiene una bocaza tan ancha y profunda que tranquilamente se podía tragar un tren con la locomotora encendida. —¡Madre mía! —gritó asustada la marioneta, que se vistió de nuevo afanosamente y se volvió hacia el delfín, y le dijo: —Hasta pronto, señor pez. Disculpe las molestias, y mil gracias por su amabilidad. Dicho esto, tomó rápido el sendero y comenzó a caminar rápidamente, tan rápidamente que parecía corriendo. Y al menor ruido se volvía a mirar hacia atrás, por el temor de verse perseguido por el terrible tiburón, grande como una casa de 5 pisos y un tren con la locomotora encendida en la boca. Después de media hora de camino, llegó a un lugar denominado el País de las Abejas Industriosas. Las calles hormigueaban de personas que iban y venían dedicadas a sus ocupaciones. Todas trabajaban, todas tenían algo que hacer. Por más que se lo buscara, era imposible encontrar siquiera un ocioso o un haragán. Ya entendí, dijo de inmediato el bribón de Pinocho. Este país no está hecho para mí. Yo no nací para trabajar. Pero el hambre lo atormentaba, pues ya habían pasado 24 horas sin que probara bocado, ni siquiera un plato de arvejas. ¿Qué hacer? Solo había dos maneras para satisfacer el hambre. O pedir trabajo, o mendigar una moneda o un pedazo de pan. Pero pedir limosna le avergonzaba, porque su padre le había enseñado que solo los viejos y los enfermos tenían derecho a pedirla. Los verdaderos pobres del mundo, merecedores de asistencia y de compasión, son los que por razones de edad o enfermedad están condenados a no poder ganarse el pan con el trabajo de sus propias manos. Todos los demás tienen la obligación de trabajar, y si no trabajan y sufren de hambre, peor para ellos. En ese momento pasó por la calle un hombre atareado, que, él solo, jalaba con gran esfuerzo dos carretas llenas de carbón. Por su aspecto, a Pinocho le pareció un buen hombre. Entonces se le acercó, y agachando la mirada por la vergüenza y en voz baja, le dijo: ¿Me haría el favor de darme una moneda? Siento que me voy a desmayar del hambre. Una moneda no, respondió el carbonero, sino cuatro, con la condición de que me ayudes a jalar hasta la casa estas dos carretas de carbón. Me sorprende, respondió la marioneta casi ofendida. Para que sepas, yo jamás he trabajado de burro, nunca he tirado carretas. Bien por ti, respondió el carbonero. Entonces, muchacho, si de verdad sientes que te vas a morir de hambre, cómete dos buenas porciones de tu soberbia y trata de no indigestarte. Después de algunos minutos pasó por la calle un albañil que llevaba a las espaldas un saco lleno de cal. ¿Me harías el favor, buen hombre, de darle una moneda a este pobre niño que bosteza del hambre? Con gusto. Ven conmigo a llevar esta cal, respondió el albañil. Te daré cinco en vez de una. Pero la cal es pesada, replicó Pinocho, y a mí no me gusta cansarme. Si no quieres cansarte, muchacho, entonces diviértete bostezando, y que te haga buen provecho. En menos de media hora pasaron otras 20 personas, y a todas Pinocho les pidió una limosna, pero todas le respondieron: ¿No te da vergüenza? En vez de vagabundear, ve a conseguirte un trabajo y aprende a ganarte el pan. Finalmente pasó una buena señora que llevaba dos jarras de agua. ¿Me permitirías, buena señora, que beba un sorbo de agua de tu jarra? Dijo Pinocho reseco por la sed. Bebe, niño mío, dijo la señora dejando las dos jarras en el suelo. Cuando Pinocho sació su sed, como si fuera una esponja, masculló a media voz secándose la boca. Ya no tengo sed. Ahora quisiera saciar mi hambre. La buena mujer, oyendo estas palabras, añadió de inmediato: Si me ayudas a llevar a casa una de estas jarras de agua, te daré un buen pedazo de pan. Pinocho vio la jarra y no dijo ni sí ni no. Y además del pan, te daré un plato de coliflor aderezado con aceite y vinagre, añadió la buena señora. Pinocho echó otra ojeada a la jarra y no dijo ni sí ni no. Y después de la coliflor, te daré un dulce relleno de rosoli. Seducido por la idea de probar este dulce, Pinocho no se supo resistir, y con ánimo resuelto, dijo: Está bien, te llevaré la jarra hasta la casa. La jarra estaba muy pesada, y la marioneta, no pudiendo llevarla con las manos, se resignó a llevarla encima de la cabeza. Al llegar a la casa, la buena mujer hizo sentar a Pinocho en una mesa servida, y le puso enfrente el pan, la coliflor aderezada y el dulce. Pinocho no comió, devoró. Su estómago parecía un cuartel que hubiera estado vacío y deshabitado desde hacía 5 meses. Después de calmar poco a poco las punzadas del hambre, alzó la cabeza para agradecer a su benefactora, pero no acababa de verla cuando le salió un ¡oh!, maravillado, y quedó ahí encantado, con los ojos muy abiertos, con el tenedor en el aire y con la boca llena de pan y coliflor. ¿Qué es toda esa maravilla?, dijo riendo la buena mujer. —Ustedes —respondió Pinocho balbuceando—, ustedes, usted se me parece, usted me recuerda, sí, la misma voz, el mismo pelo, sí, Usted también tiene el pelo turquesa, como ella. Oh, miadita, miadita, dime qué eres tú. No me hagas sufrir más, si supieras. He llorado tanto, he sufrido tanto. Y al decir esto, Pinocho lloraba incontrolablemente y arrodillándose abrazaba las rodillas de esa mujercita misteriosa. Capítulo 25. Al principio la mujercita comenzó a decirle que ella no era la pequeña hada de pelo turquesa, pero luego, al verse descubierta y no queriendo continuar el teatro, terminó reconociéndolo y le dijo a Pinocho: «Marioneta pícara, ¿cómo te diste cuenta de que era yo? Es el gran amor que te tengo quien me lo ha dicho. ¿Te acuerdas? Me abandonaste siendo niña y ahora me encuentras como una mujer. Casi podría ser tu madre». «¡Me encantaría! Porque así, en vez de mi hermanita, serías mi madre. Hace tanto tiempo que me consume el deseo de tener una madre como todos los niños. Pero, ¿cómo hiciste para crecer así de rápido?» «Es un secreto». «Enséñamelo. Yo también quisiera crecer un poco, ¿no ves? Siempre soy tan bajito». «Pero tú no puedes crecer», replicó el hada. «¿Por qué?» «Porque las marionetas no crecen más. Nacen marionetas, viven como marionetas y mueren como marionetas». «Estoy cansado de ser siempre una marioneta», gritó Pinocho dándose un bofetón. «Ya es hora de que me convierta en un hombre». «Y en uno te convertirás si sabes ganártelo». «¿De verdad? ¿Y qué puedo hacer para merecerlo?» «Algo sencillísimo. Acostúmbrate a actuar como un niño bueno». «¿Y es que acaso no lo soy?» «Claro que no. Los niños buenos son obedientes. En cambio tú...» «Yo nunca obedezco». «Los niños buenos tienen amor por el estudio y por el trabajo». «¿Y tú?» «Yo, al contrario, soy un haragán y un vagabundo todo el tiempo». «Los niños buenos siempre dicen la verdad». «Y yo solo digo mentiras». «Los niños buenos van con gusto a la escuela». «Y a mí la escuela me produce dolores en todo el cuerpo». «Pero a partir de hoy, puedo cambiar de vida». «¿Me lo prometes?» «Te lo prometo. Quiero volverme un niño bueno y ser la consolación de mi padre». «¿Dónde estará mi pobre padre ahora?» «No lo sé». «¿Tendré la fortuna de volverlo a ver y poderlo abrazar?» «Creo que sí. De hecho, estoy segura». Fue tal la alegría de Pinocho al oír esta respuesta que tomó las manos del hada y las besó con tanta devoción que parecía fuera de sí. Luego, alzando el rostro y mirándola amorosamente, le preguntó: «Dime, madrecita, ¿entonces no es verdad que tú estás muerta?» «Parece que no», respondió sonriendo el hada. «Si tú supieses el dolor y el nudo en la garganta que se me hizo cuando leí 'Aquí yace'». «Lo sé, y por eso te he perdonado. La sinceridad de tu dolor me mostró que tenías un buen corazón. Y de los niños de buen corazón, aunque sean un poco pillos y maleducados, siempre se puede esperar algo. Es decir, siempre se puede esperar que tomen el buen camino. Por eso fue que vine a buscarte. Seré tu madre». «¡Ah, qué alegría!», gritó Pinocho saltando de la felicidad. «Tú me obedecerás y harás siempre lo que te diga». «¡Claro! ¡Claro que sí!». «Y a partir de mañana», añadió el hada, «comenzarás a ir a la escuela». Pinocho de inmediato se puso menos alegre. «Luego, elegirás un arte o un oficio que te guste». Pinocho se puso serio. «¿Qué murmuras entre dientes?», preguntó el hada con tono dolido. «Decía», gimoteó la marioneta a media voz, «que es como tarde para ir a la escuela». «No, señor. Ten presente que para instruirte y aprender nunca es tarde». «Pero no quiero aprender ningún arte ni oficio». «¿Por qué?» «Porque me cansa trabajar». «Hijo mío», dijo el hada, «esos que hablan así terminan casi siempre en una cárcel o en un hospital. El hombre, por principio, nazca rico o pobre, está destinado en este mundo a hacer algo, a ocuparse, a trabajar. ¡Ay de los que se dejan arrastrar por el ocio! El ocio es una feísima enfermedad y es necesario curarla rápido, desde pequeños. Si no, cuando seamos grandes, ya no nos podremos curar». Estas palabras afectaron a Pinocho, que alzando vivamente la cabeza, dijo al hada: «Estudiaré, trabajaré y haré todo lo que me dices, porque, en resumen, esta vida de marioneta ya me tiene harto, y quiero volverme un niño a como de lugar. Tú me lo prometiste, ¿no es así? Sí, te lo prometí. Ahora todo depende de ti.